Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nos vemos afectados por determinadas emociones que nos causan un gran daño. Una de ellas es la cólera, que nos surge ante las actitudes de ciertas personas que nos afectan. Si nos dejamos llevar por esa impresión, alimentando el interior con sentimientos y pensamientos nocivos, vamos agregando una cuota de malestar que puede llegar a ser muy tóxico para la vida interior y física. Está comprobado que la ira produce un aumento de la presión arterial y otras consecuencias maléficas. Es muy valioso saber detectar lo que nos causa el malestar emocional, que puede ser de cólera o de otro tipo, y trabajarlo interiormente. Si lo observamos detenidamente, veremos que se ha producido por el eco que permitimos en nuestro interior. Es decir, que somos nosotros los responsables de lo que permitimos que anide en el alma. Para no permitir que eso no suceda, el mejor remedio es poner en práctica aquello que enseña San Pablo en la carta a los Romanos. Hay que ahogar el mal con abundancia de bien. Con respecto a la ira, no hay nada mejor que eliminarla cultivando la verdadera compasión a los demás. La compasión es una virtud que vamos desarrollando en la medida que nos metemos en la piel de los demás, especialmente de los sufrientes. Uno de ellos puede ser aquel que nos daña a nosotros. Está comprobado que todo aquel que perjudica a otros es una persona que no funciona bien internamente. La compasión nos permite meternos en la historia de quien nos está perjudicando. Puede tratarse de alguien que desde su infancia ha padecido, lo fueron discriminando, lo hicieron sufrir, luego con una reacción comenzó a ponerse mal, pensar negativo, hablar pésimamente, y así, sin quererlo, fue teniendo una imagen de la gente como posibles adversarios. Ponerse en el lugar del otro nos permite comprenderlo y más aún nos lleva a querer a la gente así como es. Debemos dar un salto sin pensar que nos causan daño porque somos malos, sino porque ellos no están bien. Así de esa manera podremos padecer con el que sufre, haciéndonos uno en el amor. Si creemos en el amor que Dios nos tiene así como somos, veremos que también nosotros tenemos defectos, pero sin embargo, el Padre Celestial nos acepta y ayuda así como somos. El primer paso será contemplar la visión que Él tiene de nosotros y de los demás. Así, de esa manera, podremos ejercitar la compasión con nosotros mismos y luego con los otros. De esa manera, nos ejercitaremos en el perdón, que es, como la palabra lo indica, un don que damos a los demás, el del amor. Por eso, finalmente, digamos que la mejor manera de ahogar el mal de la cólera es ejercitar la misericordia con aquellos que nos hirieron, con lo que nos dijeron de frente o a las espaldas. Más aún, debemos perdonar lo que pudimos imaginar, porque muchas veces todas las cuestiones surgen de lo que nos figuramos interiormente. Sería bueno aprender a cortar inicialmente cualquier sentimiento negativo con otros positivos, dispuestos a brindar el verdadero amor oblativo como el que tiene el Padre Celestial. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.